Seguimos avanzando aquí en Día a Día en Radio Exit y vamos a hablar de un tema que para muchos pues será muy interesante, porque el Ayuntamiento de San Josep ha implantado en la playa de Sesalines y también en el Ayuntamiento de San Josep y también en Playa de Embosa pues unas sillas para que los discapacitados puedan bañarse en estas playas. Una buena iniciativa, como decíamos, del Ayuntamiento de San Josep. Y para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a María José Rivas, concejala de playas precisamente del Ayuntamiento de San Josep, que ha sido un poquito la promotora de este tema. María José, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, qué placer que se vean, se escuchen noticias como esta, de que los más necesitados, en este caso los discapacitados, puedan tener acceso directo a la playa en este caso. Sí, efectivamente, bueno, es una de las de los objetivos de esta concejalía, pues ir adaptando cada vez más y mejor nuestras playas para que todo el mundo pueda disfrutarlas. Son, como decimos, sillas adaptadas a discapacitados, tanto para adultos como para niños, en este caso en Playa de Embosa, ¿verdad? Sí, bueno, tengo que decir que ya teníamos algunas sillas en las playas de nuestro municipio, simplemente lo que hemos hecho ha sido renovar alguna y ampliarlo. Actualmente ya contamos con 7 sillas adaptadas en el municipio y las nuevas las hemos instalado, una en Las Salinas, que de esta manera cuenta con 2, una en Port d'Esturren y la de niños en Playa de Embosa, porque precisamente es allí donde los socorristas, que son los que atienden a estas personas que necesitan usarlas, nos habían dicho que tenían más demanda precisamente de este tipo de sillas para niños también. Ajá. ¿Y su uso cuál es, María José? Me imagino que están adheridas a las pasarelas y que van directamente hasta el mar, ¿no? Exacto. Están en una zona de fácil acceso para las personas con movilidad reducida. En caso de que se quieran utilizar, lo que hay que hacer es avisar a los socorristas que están preparados y a punto para ayudarles en lo que necesiten, y a través de la pasarela pues se pueden llegar al mar y darse un baño pues como cualquier otra persona. Efectivamente, y cada vez más, por desgracia, son las personas que necesitan de este tipo de servicio, debido a que, bueno, pues la isla de Ibiza es una zona propicia a tener problemas, independientemente, ¿no?, de ya ser discapacitado o no. Pero esto va en aumento, María José, es decir, que es una buena iniciativa pues para uso y disfrute de todos, aunque quizás este verano llega un poquito tarde, pero bueno, todavía queda verano para usarlas, ¿no? Todavía queda verano y bueno, y ahí están para los próximos años también. Quiero decir que es una cosa que vamos invirtiendo poco a poco, así como podemos, y cada año vamos mejorando un poquito, cada año vamos haciendo nuevas adquisiciones y bueno, ha llegado un poquito más tarde de lo... No ha llegado a principios de temporada, pero bueno, poco a poco. Hemos tenido el mes de agosto de por medio, que sabemos, sí, que la península está todo cerrado, ¿verdad? Exacto. Y me imagino que va por ahí el retraso, ¿no? Efectivamente. ¿Y cómo funciona el mantenimiento de estas sillas? Es decir, ¿requiere un mantenimiento diario, semanal, o cómo funciona? ¿Se tienen todo el verano así y al terminar la temporada estival se revisan? ¿Cómo funciona esto? No, se van revisando, pues así como se van usando prácticamente a diario. En el momento que se detecta cualquier pequeña avería, cualquier cosa, pues enseguida se da el aviso y se repara enseguida. Quiero decir que hay zonas, María José, por ejemplo la playa de Las Salinas, donde hay unas pérgolas que van muy bien para digamos que las usen, digamos, los discapacitados, ¿no? Sí. Y muy cerca de una zona de duchas también. Todo esto beneficia para los usuarios de este tipo en general, ¿verdad? Claro. ¿En las demás playas llegará a implantarse este tipo de zonas como Playa de Embosa, de la cual muchos usuarios están muy contentos? Pues en las playas que lo permitan, sí, porque claro, las pérgolas estas lo que necesitan es un espacio de... O sea, una playa que tenga suficiente espacio como para poder instalarlas. Entonces no son todas las playas que reúnen los requisitos, pero sí que la idea es que se vayan poniendo. En Calatarida también hay, en la zona de baños y duchas, hay también una pequeña pérgola comunicada también por pasarelas, que también está adaptada, también cuenta con una silla anfibia en este sitio, en Calatarida. Y bueno, en Playa de Embosa, como has dicho, en Salinas, y bueno, vamos a ir viendo si se pueden ir poniendo más, pero como digo, estamos un poco limitados por el tamaño de la playa, más que nada. Claro, efectivamente. Mm. Hablemos, si le parece, de un tema que también, bueno, pues sobre todo para los vigilantes es importante, es decir, las torres están un poquito obsoletas, ¿no?, las de vigilancia. ¿Se van a hacer mejoras también en ellas para que los vigilantes, en este caso, puedan estar más cómodos y ofrecer un servicio más seguro a los bañistas? Sí, bueno, de hecho, este año ya hemos cambiado varias de ellas. Hemos aumentado su número también, tanto en Playa de Embosa como en Escaballet, así como en Salinas también. En estas tres playas hemos renovado algunas de las torres y hemos aumentado su número. Y la idea, pues, es eso, como bien has dicho, pues en algunos sitios ya están, se van quedando obsoletas, pues ir cambiándolas. Hemos hecho un nuevo diseño, más práctico, más adaptado a las necesidades de los socorristas, y la idea es irlas cambiando poco a poco todas. ¿Y con qué número, digamos, de sillas, en este caso, cuenta el Ayuntamiento de San Josep, y cuál es, digamos, la idea que ostenta usted para el futuro? Pues la idea es que todas las playas que tengan el tamaño adecuado las tengan. Es decir, que en una pequeña cala que a lo mejor no tiene la necesidad, pues que no estén allí, porque no se pueden poner, pero sí que en todas las playas que lo permitan, que haya sillas de socorristas y, por supuesto, el socorrista, que es lo que importa. Entonces, bueno, como le digo, cada año vamos haciendo pequeñas mejoras, vamos aumentando en la medida de lo que nos permite nuestro presupuesto, y la idea es que todas las playas cuenten con este servicio. ¿Y de qué, pues ya casi para terminar, de qué presupuesto estamos hablando, María José? Para el presupuesto de las sillas anfibias, sí. Se refiere. Sí, bueno, sí. Este año, por ejemplo, que hemos comprado tres, está alrededor de 5.000 euros, me parece que eran 5 o 6.000 euros aproximadamente. ¿Y hay prevista más inversión? Sí, sí. Sí, como usted bien dice, si las instalaciones lo permiten, sí. y la partida presupuestaria, me imagino que también, ¿no? Exacto. Hombre, la idea es, como le digo, ir aumentando. O sea, que cada año reservamos una partida en el presupuesto para estas inversiones, sí. Pues María José Rivas, concejala de playas del Ayuntamiento de San José, muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos de Radio Éxit aquí en Día a Día, y la felicitamos y felicitamos al Ayuntamiento de San Josep en este caso por iniciativas como esta. Pues muchísimas gracias, es un placer. Gracias y muy buenos días. Gracias, buenos días. Seguimos aquí en las mañanas de Día a Día ahora con un poquito de música.